comenzó la plática, gancho a la zona hepática. No hay temática, es como hacer una aromática. En el cara a cara dándole frente a la problemática. Aunque lerdos, por ahí nos tilden de gente lunática. No estoy de acuerdo ni concuerdo con esos acuerdos, porque a veces hasta el más loco se compadece del cuerdo. Solo cumplo con la obligación que la conciencia dicta. Por eso mi liga se mantiene invicta. It's real hip hop, que no aparece en los textos tradicionales. El que sabe, sabe, y el que vale, vale. Son los rituales, no solo es tener recursos, que saberlo usar. No muerdas más de lo que puedes masticar, compa, yo. Si ve echarle más combustible al fuego, no te agites cuando se te vire el fuego. Que eres buen contendor, no tengo dudas, no lo niego. Pero mi lucha es distinta, tu batalla es de egos, y allí no llego. Cogí otro derechazo a las zonas blandas, que donde el capitán manda, el marino no anda. Oscuro como el chimón de la yayita Yolanda, de Black Panda, alias el negro Burundanga. Los Wakanda liderando la banda, hasta que la onda se expanda con este sonido y tenga más demanda. Si lo creo, y más cuando suben los cinco dedos y mueven el esternocleidomastoideo. De aquí los veo, como mi parafraseo toca la fibra. Por fuera flotan y por dentro vibran, hasta se equilibran. Es en la vibra que no huele a chamusquina, exquisita pedagogía que germino en las esquinas. Forjando al caballero de armadura reluciente, enviado para avivar a los languidecientes. El sigiri haciendo espabilar a la civili, después de haber sobrevivido un anus horribilis. Apocalipsis prematuro, periodo caótico, crónico y lógico, aunado futuro distópico. Sembramos la semilla de nuestro propio exterminio, nuestra propia desgracia, y ese fue el vaticinio. El dominio sobre las razas y su raciocinio, sin derecho a protesta, sin derecho a escrutinio. Sumiso con la voluntad y el brío por el piso, para que sigamos deambulando bajo el mismo hechizo. En un laberinto que es más que 100 por 35, donde cedes o te conviertes en un marcial mixto. Tienes que estar listo para el imprevisto. Rompe el precinto, entra al recinto y sigue tu instinto. Con la lumbre que disipe el frío, bajo las municiones los enseres y viven en el navío. El bestiario con su poderío, lidiando con todo esto bravío, aplicando un castigo impío, dictando los niveles que deben romper. Inevitable oscuridad antes del amanecer. El verbo que flamea y subyuga aquellos que anhelan ser los monarcas, pero siguen siendo arrugas. Les falta engagement, creen que todo es entertainment, y cuando le dan play al game son los peores gamers. You know my name, gemí aquí la rima del Larry. El libra por libra, el que no le aguanta ni un sparring. Estás hablando con el consejo.